Track 18. Llamás a la gata, pero el animal permanece inmóvil, con los ojos clavados en vos. Vos también la mirás fijamente. La gata te mantiene la mirada sin parpadear. Después arquea el lomo, lanza un sonido agudo y escapa. Vos la perseguís a lo largo de un angosto corredor, pero en un recodo la perdés de vista. Pronto te encontrás ante una maciza puerta de caoba. Está cerrada con llave. Probás las llaves que tenés en el llavero. Una de ellas gira. Abrís la puerta de un tirón e iluminás el cuarto con la linterna. Hay una serie de escalones descendentes. Llevado por la curiosidad, bajás cautelosamente la escalera. Al llegar al último peldaño, te encontrás en un túnel que corre bajo la tierra. El piso es de adoquines de piedra. Las paredes y el techo están sostenidos por tirantes de madera. El aire es frío y húmedo. Caminás unos 300 metros a lo largo del túnel, hasta que desemboca en un lugar amplio, lleno de barriles y de hileras de botellas. Debe ser la bodega donde el señor Merton guardaba sus vinos. En el extremo opuesto a la bodega, hay una cómoda con tres cajones. El de arriba está cerrado con llave. Volvés a probar otra de las llaves que tenés en el llavero. Gira, abrís el cajón y sacás un manojo de papeles, amarillentos y casi desmenuzados por el tiempo. Entre ellos, hay una carta escrita con mano temblorosa que dice: Yo, Horacio Merton, estoy prisionero en mi propia casa, apresado por el fantasma de mi mujer, Melissa Merton, que murió hace un mes y que ahora tiene el poder de convertir a la gente en... Antes de que puedas terminar de leer la carta, percibís una presencia a tu lado. Iluminás el lugar que te rodea con la linterna, pero esta se apaga. En el destello final de la luz alcanzás a percibir una figura y aún ahora, en el medio de la oscuridad, sentís que tiene los ojos clavados en vos. Extendés la mano hacia el lugar donde has visto las botellas de vino y tomás una. Es posible que te resulte inútil para enfrentar a un fantasma, pero es la única forma que tenés a tu alcance. Si arrojas la botella contra la figura, pasa al track 36. Si preguntas, ¿quién es?, pasa al track 40.